Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Garota bailaba la playa y yo me acaricio mi bella carompa que se está asomando entre mis dos bolas. Mueve su bombo divino y mi toroncino. Sí, no es horario de protección al menor. ¿No? Ah, ¿no? No. Ah, no, son las 6. Pensé que eran las 10. Muy bien. Acá estamos con dos integrantes del grupo Viva el Progreso. ¿Cómo andan? Hernán Genovese, Santiago Cobos Rollos. Hola, Seba. Hola, audiencia. Contentos. Garompa de Ipanema. Garompa de Ipanema. Un tema de esta canción. Sí, esto que estamos escuchando, a elección del operador. Este es un tema que grabamos, nosotros lo contamos a veces en los shows. Este tema lo grabamos en Brasil, cuando fuimos a ver el Mundial de Rasca. Vendíamos ahí distintas cosas y compusimos este tema debido a una escena que vimos en una playa. Ah, ¿sí? Sí. ¿Se puede escribir o...? La canción lo describe. Pueden buscarla, está en internet. Porque no es lo más que lo que abunda en el disco este tipo de canciones. No queremos decir que no es un sello muy personal, sino que es un desliz personal. Un desliz de ese momento. Bueno, después de haber presentado el disco, Niños Eternos, que tiene, la verdad, que un hermoso arte... que refleja también la personalidad de este trío marplatense. Hoy Rodrigo Frugoni no vino, pero la próxima vez vamos a invitarlo. Esta vez no queríamos que venga directamente. No nos debemos, aparte, que venir a tocar unos temas. Sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me gustaría que vengan a tocar. El próximo viernes va a ser una especie de despedida por un tiempo, ¿no? En el América Libre van a tocar... Exactamente, a partir de las 21 horas vamos a estar en el América Libre. También, porque Frugoni, de hecho, hoy no está aquí porque te está organizando muchas cosas, está por emprender un viaje bastante largo, que va a llevar un par de meses, y a nosotros nos deja cuasi desnudos, con instrumentos tapándonos nada más. Así que vamos a hacer un parate hasta el año que viene, pero bueno, no, es un parate simplemente por cuestiones de la vida, nada más. Sí. Nos va a venir mejor. Estuvimos hablando de esta separación. Estamos hablando en terapia los tres. Estamos en terapia grupal. Y coincidieron todos nuestros tres psicólogos en que es un buen tiempo para no vernos y volver con más ganas. Claro, claro. Volver con nuevas ideas. Sí, hay cosas. Este disco, como bien decía Seba, ya tiene como un añito en la calle, un añito de tocarlo. Es el primer disco de la banda, entonces como que también los temas que lo integran ya a su vez vienen bastante tocados y estamos ahí planificando nuevos materiales, nuevos temas que también hemos ido tocando en estas últimas fechas y que seguramente van a ser parte del show de la América. Entonces nada, esto, aprovechar el viaje de Rodri, que seguramente traerá paisajes, historias y vivencias, un parate ahí de verano para volver ahí en lo que quede del otoño marplatense. Sí, Rodri, además de ese viaje, va a traer, imagino, muchas canciones nuevas, porque en un año y medio sacó un disco con Pájaros de Cristal, un disco con Viva el Progreso y un disco solista. Sí, bien. Es un gran abusador de las canciones. Sí, es un abusador de canciones. Sí. Pero es un tipo que... Muy creativo. Muy creativo, un cráneo ahí dentro de la banda. ¿Cómo va a ser el recital del viernes, la dinámica, qué repertorio van a utilizar? Y también quisiera que me cuenten sobre la precuela, que es la banda que viene de Mar Azul para compartir con ustedes. Sí. Bien, vamos a estar bien hacia nuestra impronta haciendo algunas cositas teatrales, algunas cositas tanto performáticas. Sí, con R. Con R. Que serán sorpresa, que verán en el desarrollo. Algunas canciones metidas hacia el cuerpo y una lista donde estaremos pasando todo lo que es Niños Eternos, nuestro disco, algunas canciones nuevas y alguna que otra joyita también que vamos a estar haciendo musical. Eso por lo que tiene que ver con el show, algunas sorpresas, va a haber algunos chiches para compartir. Y la precuela se lo voy a dejar a mi amigo Santiago. La precuela, sí, va a ser una noche de gustos, seguramente, aparte ya de por sí, por tocar en el América, que para nosotros es un lugar muy querido. En todos los lugares donde tocamos, la verdad que nos sentimos muy, pero muy cómodos, pero poder cerrar el año en el América, donde también estuvimos festejando el cumpleaños y todo, la verdad que estamos muy contentos de hacerlo ahí. Y otro de los gustos es este poder que nos acompañe la precuela, que es un trío de música popular, directamente de la ciudad de Mar Azul. Vienen ellos de grabar su primer material discográfico. Pueden buscar ahí en Facebook La Precuela, es una fanpage, ahí encuentran un poco en lo que andan los chicos. Y bueno, el vínculo viene de ir a la ciudad de Mar Azul. Vamos bastante porque tenemos mucha gente querida. Hay un centro cultural muy bonito, una casita de madera en la cual hemos tocado también. Y bueno, mucha amistad con Ariel Zurdo, uno de los integrantes de la banda, aquel integrante de esa gloriosa banda que fue Pan en Mar del Plata. Y van a venir a compartir con nosotros esta fecha, que para nosotros es un gustazo. ¿Cómo podrían describir la música de Viva el Progreso? Viva el Progreso, nosotros hemos podido definirlo en este año como un grupo performático musical, por el sentido de que hay mucha puesta en escena a la hora de realizar, desde el nacimiento, digamos, del trío, de la cuestión de la impronta teatral. El arraigue venía desde ahí, desde el arte escénico, por ahí más que desde lo musical, y después se fue afianzando con un repertorio que tiene que ver mucho hacia la canción y hacia el formato acústico y hacia el repertorio popular latinoamericano. Creo que hemos ido aprendiendo a escuchar mucho de lo que hay en la ciudad dentro del formato, y mucho desde nuestras influencias, y hemos logrado claramente por ahí lo que hoy es Viva. Que es esta cuestión de esta misma descripción que estoy haciendo ahora, digamos, como que no termina de ser totalmente definido, y eso para nosotros es como la mejor relación, el hecho de no darle del todo masticado la cuestión al público. Hoy por hoy hay como una cuestión de poco análisis, tanto de la parte del artista como de la parte del espectador. Entonces nosotros proponemos, me parece, sobre todo un juego bastante interactivo entre el público y nosotros, porque nos parece que es así, porque es el plano donde más cómodo nos sentimos, porque los shows son a la gorra, o como este viernes donde la entrada cuesta solo 30 pesos, porque estamos en un momento, y seguimos estándolo, en un momento donde sentimos que tenemos que compartir con el otro. Hoy más que nunca, creo que si vinimos para hacer algo, es para compartir con el otro, para hablar. Porque creemos que así se genera seguridad, no con más policía. Es todo, uno se va cebando como en la charla, pero nosotros creemos esto y nos tocó esto. Ojalá que a un zapatero le haya tocado arreglar su zapato, y ojalá que para nosotros tenga más o menos la misma concepción, pero con su oficio. Nuestro oficio es el de hacer arte, pero lo hacemos con esa ideología, con esa forma. Bien, bueno, muchas gracias por haber venido, por estas palabras, y quiero que presenten el tema con el cual vamos a ponerle una imagen, una metáfora a la gente, para que pueda escuchar de qué se trata Viva el Progreso después de oír tus palabras. Bueno, vamos a escuchar Fiesta Argento Tropical, que de alguna manera es lo que tratamos de llevar show a show, barrio a barrio y calle a calle. Fiesta Argento Tropical. Bueno, gracias, Hernán. Gracias, Seba. Gracias, Santi. Por favor, a vos, Seba. Escuchamos a Viva el Progreso en Rabia al Silencio. Aunque mi cabeza colapse de a ratos y me oculte bajo una apariencia magistral, bebo el detergente de un autosuficiente y transito lo incoherente en cada despertar. Es un camino muy largo, imposible no estar a tu lado. Es un camino tan, tan largo, imposible no andar de tu mano. Creo saber todo lo que me hace mal, aunque intuitivamente doy asco. Necesito de mi sombra y de mi oscuridad para ver qué suelo estoy pisando, porque es un camino muy largo. Imposible no estar a tu lado. Es un camino tan, tan largo, imposible no andar de tu mano. Y ahora mis días son una fiesta argento tropical, en el sur porque en el sur yo bailo. Y ahora que tengo la receta para cicatrizar, voy a admitir que estuve somatizando. Y ahora mis días son una fiesta argento tropical, en el sur porque en el sur yo bailo. Y ahora que tengo la receta para no parar, voy a admitir que estuve somatizando. Todo porque es un camino muy largo, imposible no estar a tu lado. Y es un camino tan, tan largo, imposible no andar de tu mano. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.